detrás de un señor en bicicleta, como con el sound system ahí, con un par de parlantes, y pues está pasando el himno nacional, ¿no? Y con una bandera grandísima de Colombia andando. No le alcancé a tomar la foto. Las viejecillas desde una floristería salen a aplaudir y con unas pancartas también apoyar el movimiento, ¿no? Que es una mezcla entre apoyo al paro agrario, al paro campesino y reivindicaciones educativas. Ya de movilización importante desde hace un tiempo, más o menos desde junio estaba cuadrada como una fecha para reivindicar la necesidad de tener un nuevo modelo educativo y de posicionar nuestra nueva ley de educación superior, y en eso estamos. Obviamente pues en este momento nos hemos encontrado con la coyuntura del paro campesino y pues nos hemos se ha facilitado pues la articulación de muchos sectores, incluso no solo campesinos sino obreros, trabajadores, otros tipos de sectores que se han sumado a esta movilización, que pues han hecho pues un espacio gigante de movilización el día de hoy. Pero ¿cómo ven así el papel tanto de los medios alternativos o incluso de todos los medios en general a raíz de todas estas movilizaciones que están ocurriendo? Pues ustedes con cámara y todo, ¿cómo se sienten pues insertos dentro de esta lógica? Pues el papel de los medios alternativos pues obviamente es hacer contrapeso a todo el cerco mediático, ¿no? Incluso ahorita pues no solo también hay apoyo de los medios alternativos, sino que también pues por ejemplo estamos ahorita haciendo cubrimiento también para Canal Capital, y es importante porque pues es un espacio que también en la televisión pública se da para romper ese cerco mediático y dar espacio para lo que es la movilización social dentro de los medios masivos de comunicación. Entonces pues yo creo que es algo muy importante pues para esta movilización el día de hoy. Claro, que la televisión pública vuelva al público, ¿no? Sí, claro. Donde no han estado. Bueno, ¿y con esto qué van a hacer? ¿Es para Canal Capital entonces? Sí, pues vamos a hacer algunas cosas, obviamente también vamos a guardar unas cosas pues para la directa, pero pues en general la idea es que pues sea en Canal Capital o sea en otro espacio, podamos visibilizar lo que pasa acá y podamos hacer sentir de, pues, que el campesino, de que la tierra es importante que se le dé buenas condiciones al campesino, de que los tratados de libre comercio de verdad le hacen daño al país, y que también pues por el lado de los estudiantes pues necesitamos una educación distinta, una educación gratuita y de calidad. Bueno, listo, muchas gracias. Nos vamos, que nos dejó la marcha, ¿no? Nos vemos ahí, gracias. No, a mí también. Ahí teníamos a los participantes, a los, digamos, directores de este documental que se llama El Sur de la Universidad, pues que fue lanzado el 21 de agosto del 2013, hace poco, hace una semana, y pues que desde una perspectiva de la documental en cine y televisión, pues ha recogido todo el movimiento estudiantil desde hace muchos años, ¿no? Como veíamos, ahora están trabajando con Canal Capital, abriendo nuevos espacios pues desde la televisión pública. Y no, me dejó la marcha, voy a ver si remonto porque he estado más como en la retaguardia y después vamos bajando más bien. Estamos pasando frente a la estación de policía de Teusaquillo. Fue ya atacada con algunos copos de pintura. Y pues una de las consignas, que digamos ya no estoy muy de acuerdo con esa consigna, que es el que no estudia es policía nacional, ¿no? Bueno, aunque es cierto, digamos en un país donde justamente la educación es tan escasa, pues hay que tener en cuenta que el acceso a ella es lo que de pronto promueve que muchas personas pues terminen en otras cosas. Avanzando, vamos por la carrera 13 con calle 39, ya casi insertándonos en pleno centro internacional, sitio donde está Ecopetrol, donde están los bancos, donde están los ministerios, mejor dicho. Aquí vemos un graffiti sobre hamburguesas del Corral que dice soberanía alimentaria. Vamos a tomarle una foto. Bueno, seguimos aquí. Huele a pintura, huele a aerosol, caminando justamente al frente de Ecopetrol. Reexistir para vivir. Éxito Express Campesino, estamos pasando justamente por el éxito fuera multinacionales. Uno de estos éxitos como estrategias de micromercados que están incluso desplazando pues a los pequeños tenderos, ¿no? Seguimos avanzando aquí por la carrera 13, ya casi llegando a la calle 32. Para el pueblo que es del pueblo, un aviso sobre una ruana de una chica aquí apoyando el paro agrario, bueno, y la movilización estudiantil también. Seguimos capturando el paisaje sonoro de la movilización. Recuerdo un poco las movilizaciones del 2011, la gente de los edificios acá en el Ministerio de Trabajo arroja papelitos en apoyo a la movilización. Ya se acercan a la convergencia la carrera 13 y la carrera séptima, pues mientras vamos avanzando hacia el centro, y ya por la séptima se avisora pues que también se divisa otra marcha que viene y que justamente se va a fundir con esa. Aquí una parte de la policía con escudos y todo está protegiendo el Ministerio de Trabajo, de Salud y Protección Social, perdón. La estamos llegando aquí al punto de convergencia entre la carrera 13 y la carrera séptima. La carrera séptima también viene otra marcha. Se está sumando, esto es un río de gente. Se une esto, una parte, creo que viene de la distrital del norte, bueno, muchas cosas, ya ando perdido, todos igual, somos iguales, ¿no? Esto estamos aquí al frente, en toda la 32 con séptima, esto es un río de gente.